ya ha llegado muy abajo. Según me han dicho, anda ya de cantinera. Ya te conocen en cantinas de barriada con el apodo de la lombriz panteonera. Ya tu hermosura y tu figura se ha acabado. Anda chiflando como viento de pradera. Solo te queda de aquella vida bonita el nombrecito de la lombriz panteonera. Te has presentado en bancarrota, tu vida loca ya comenzó. Gaviota, andas chiflando como viento de pradera. Solo te queda de aquella vida bonita el nombrecito de la lombriz panteonera.